Comunidad de Santo Domingo Xenacoj, informamos que hemos iniciado un proceso de mejoramiento de servicio de nuestra radio comunitaria Xenacoj, con el apoyo de organizaciones sociales y personas de gran corazón. Sin embargo, para alcanzarla, nuestro caminar es largo, por lo que por motivos de mantenimiento técnico y reparación de transmisor y otros equipos fundamentales de nuestra emisora, para el domingo 12 de febrero de 2023, a partir de las 9 horas de la mañana, hemos programado una jornada de recaudación económica en nuestro municipio, del cual agradecemos profundamente el aporte fundamental y legítimo de nuestra comunidad a este gran proyecto comunicacional. Este año tendremos nuevas programaciones radiales y mucha renovación para un mejor servicio de nuestro medio de comunicación comunitaria. Si quieres ser parte del proyecto y quisieras de gran corazón aportar, acércate con nosotros. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 3772-3559, al correo radionacoj@gmail.com o visítanos en la segunda calle 0-37 Zona 1 de Santo Domingo Xenacoj. Radio Comunitaria Xenacoj, la voz del pueblo, comunicación libre y de cambio social.